la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Muy buenas tardes, acá estamos, Pablo Chipola y yo, Marta Meleán, siempre juntos. Martita, buenas tardes a la audiencia de La Vuelta. Estamos otro martes, este martes 7 de septiembre. Y bueno, en la enfermería nos enteraremos de algunas cosas que han ocurrido. Pero bueno, vamos a recordar a la audiencia la manera de comunicarse con nosotros, que es con el mail alavueltaconmarta@gmail.com. Y si no, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, por nuestro nombre, Marta Leno Melián, Pablo Javier Cipolla. Bueno, Marta, el pajarito que me suele contar cosas me dijo que además de escuchar tu dulce voz y tus hermosos poemas recitados, vamos a tener otras voces que vienen del otro lado, nuevamente del otro lado. Teresita Gómez Gómez, escritora, narradora, docente en Punta Arenas, y nuestra querida amiga también nos manda sus narraciones. Sí. De autoría de ella misma, ella las escribió. Muy bien. Y Lili Bassi, nuestra amiga de Argentina, narradora de La Hostia también, que también nos manda sus relatos. Bueno, qué bueno. Bueno, Pajarito me tiró buena data. Sí. Y Pablito, no, ya sé que no te gusta hablar de fallecimientos, pero ayer se cumplieron 100 años del fundador de nuestra ciudad, de nuestra... Sí, querida hubo actos porque bueno, sí. 100 años del fallecimiento de Dardo Rocha. Sí. Bueno, así que bueno, nuestro homenaje a Dardo Rocha, a su memoria y a nuestra ciudad querida. Que no es la tuya, pero es la mía. Pero la mía por adopción. Por adopción. Recordemos la de mis tres hijos. Y la de tus tres hijos, que son platenses. Bien platenses y pinches. Sí. Y no, ya que estamos, aprovechamos para pegar el palo de todos los martes, ya que Dardo Rocha es tan importante para la ciudad, es su fundador, entre otras plazas que son tenebrosas de noche, estaría bueno que el gobierno municipal hiciera algo y iluminara o reiluminara Plaza Italia, parte de Plaza San Martín, que está muerta de 51 para 54. Es verdad, da miedo cruzarla. Da miedo cruzar. Y Dardo Rocha, que está también en penumbras, en la gran mayoría de su, sobre todo la parte central. Así que bueno, esperemos que, aunque sea por la campaña, de la que hablaremos en nuestra charla sobre actualidad, pero bueno, yo creo que ni siquiera en campaña van a arreglar algunas cuestiones como caños que pierden, calles con pozos. El agua, el problema del agua que después vas a hablar, sí. Cuestiones del agua que vamos a hablar hacia el final del programa, bueno, un poco de todo. Ahí ya no tiene tanto que ver la municipalidad, pero sí, es un problema en la ciudad. Lo que sí pasa acá y no se resuelve son las cuestiones del día a día, ¿sí? Hay muchas cosas, una gran deuda de estos 6 años de Garro que fueron... desastroso, realmente, sí, sin exagerar, bueno, desastroso. Vamos a arrancar con algo que nos gusta escuchar siempre, que es tu efemerides de todos los martes. Bueno, Cami, ponés un poquito de música para entusiasmarnos. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. no hay en el mundo para mí otro capullo de Adelí que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Adelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Adelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Adelí. No conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. El 7 de septiembre es el 255º día del año, el 251º en los años bisiestos, en el calendario gregoriano. Quedan 115 días para finalizar el año. Los acontecimientos más importantes: en 1191, en la actual Israel, las fuerzas de Ricardo I de Inglaterra vencen a las tropas de Saladino en la batalla de Arsuf. En 1630, en la costa noroeste de Estados Unidos, se funda la ciudad de Boston. En 1813, en Estados Unidos, se usa por primera vez el término Tío Sam para referirse al país, a ese país, a Estados Unidos. 1822, en Buenos Aires, comienza a operar el Banco de Buenos Aires, luego Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1859, en Londres, entra en funcionamiento el Big Ben. En 1860, en Italia, Garibaldi ocupa Nápoles. 1898, en Buenos Aires se abre al público el Jardín Botánico. Y seguimos. 1932, en la Guerra del Chaco, que se libró entre Bolivia y Paraguay, entre 1932 y 1935, 15.000 soldados paraguayos se enfrentan contra 650 bolivianos en la batalla, yo creo, la más importante de la Guerra del Chaco, en la batalla de Boquerón, que se prolongará 23 días. Morirán 7.000 paraguayos y 150 bolivianos. Alguien que amo mucho sacó 4 medallas al heroísmo en esa guerra. 1936, en España, durante la Guerra Civil, parte en tren hacia Madrid la columna Tierra y Libertad, columna miliciana organizada por la CNT-FAI de las comarcas del Alto Lobregal y Cardoner. 1936, en Hobart, isla de Tasmania, muere Benjamin, el último tigre de Tasmania conocido, extinguiéndose su especie. En 1940, en la batalla de Inglaterra, los alemanes inician el bombardeo masivo de Londres. Ustedes saben que durante ese bombardeo los reyes permanecieron en Londres, no se fueron. 1940, en la batalla de Inglaterra, recuerden, los alemanes inician el bombardeo de Londres. En 1947, en Argentina, se sanciona la ley de voto femenino. ¿Gracias a quién? Gracias a Evita, María Eva Duarte de Perón. 1954, en Italia, se estrena la película La Strada, de Federico Fellini. Lo más importante del cine comenzó en esa época, en 1954. 1961, en Brasil, João Goulart asume la presidencia de la República bajo el régimen parlamentario. La adopción del parlamentarismo pone fin a una grave crisis política comenzada tras la renuncia de Jânio Quadros. La Strada, les estaba diciendo Federico Fellini, es perteneciente al neorrealismo italiano, que, bueno, en mi modesta opinión, es el padre o la madre del cine mundial. El cine de Italia. 1982, en Afganistán, el ejército soviético despliega sus tropas. 1986, en Chile, el general Augusto Pinochet sale ileso de un atentado perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el que murieron 5 escoltas y viajaba su nieto de 10 años. 1989, en El Salvador, el Frente Farabundo Martí anuncia un alto el fuego unilateral para facilitar el diálogo con el gobierno. 1996, en Las Vegas, en Nevada, es tiroteado el rapero estadounidense Tupac Shakur, de 25 años. Fallecerá una semana después. En 1997, en Estados Unidos, se lleva a cabo el primer vuelo del avión de caza F-22. En 2001, en el Madison Square Garden de Nueva York, Michael Jackson da un concierto con sus hermanos. En 2004, el intérprete mexicano Alejandro Fernández lanza al mercado su álbum número 11 de estudio A Corazón Abierto. Y acá, vamos a decir 2017, en la costa de Chiapas, en México, se registra un terremoto de 8,2 grados de magnitud en la escala Richter, dejando un saldo de más de 106 muertos, siendo uno de los terremotos más fuertes registrado con sismógrafos en ese país. El cineasta ucraniano Olaf Sentov, en 2019, y otras 66 personas son liberados en un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Aquí terminamos la efemérides del día. Madre, quiero coger el cielo, quiero tocar esa estrella roja del amanecer. Subo al techo, pero no llego allá. El cielo está más lejos que el mar. Dime cómo llegaré. Para llegar al cielo, lo que yo necesito son dos ojos nuevos para ver, ay, para ver, para tocar el fuego precioso de una estrella, sin quemarme un dedo he de saber, he de saber.

al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Buenas noches. Soy Lili Bassi, narradora, cuentacuentos. Y quédate, quédate que te cuento un cuento. La besó. Volvió a besarla. Siguió besándola. Y la encerró entre sus brazos. Acarició sus hombros. Ella volaba, soñaba, reía. No podía separarse de él. Ella cruzó la calle y él la observó atento. Ella volvió la cabeza hacia atrás y él la saludó con un gesto. Ella se perdió entre la gente y llegó a su oficina. Él dispuso el día libre. A las 20 horas, ella regresó a la esquina. Pero él nunca, nunca regresó. Ella cree que encontró la infidelidad. Y él cree que conoció la libertad. En una plaza de un pueblo muy lejano, un joven llamado Jacob contaba cuentos. Estaba rodeado de niños y mayores, y a él nunca se le acababan las historias. Pasó el tiempo, y aquel hombre se hizo viejo, pero seguía yendo a contar cuentos a la plaza. Ahora ya no lo oía más nadie, pero él seguía teniendo historias y las decía. Un hombre, que lo observaba en la distancia, se acercó hasta él y le preguntó: ¿por qué sigue contando historias usted? ¿Es que no ve que se ha quedado solo? Todos se han ido. A nadie le interesa ya sus cuentos. El viejo cuentacuentos le miró y con una sonrisa cansada le dijo: muchacho, yo antes contaba cuentos para cambiar el mundo, pero ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie a mí. Buenas noches. Felices sueños. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. También estás asombrado, no querés admitir la salvación por el infierno. ¿O acaso no podés creer que haya cualesquiera hijos de vecino que metan la vida en el cepo? Que un tipo pueda respirar y buscar el amor, y faenar el tiempo, y besar a sus hijos, y decir oraciones, y hasta cantar bajito, después de haberse traicionado, corrompido, enmerdado, metiendo la vida prójima en el cepo. Vos, como yo, estás asombrado. En realidad, no hay fogata para ese humo, ni siquiera hay sed para ese cántaro. Tal vez no haya pájaros para ese viento, para ese inmune no haya después. La venganza yace en calmas y feroces. La paciencia se arruga de tanta espera. Vos te preguntás dónde está la cosecha, y sin embargo, tu estupor intacto demuestra que por lo pronto, algo cosechaste. Vos mirás como inmóvil y te miro mirar. Somos dos conjeturas incómodas, fraternas. No entendemos un pito de esa infame justicia, de esa fábrica de odios que propone el olvido. A lo mejor te vino la infancia en un destello. Sentiste la cesera, esa insensible. Pensaste el corazón, ese impensable. Pero ni así te acostumbraste a esa hazaña piadosa, a esa masacre tan emputecida. Así que no aflojaste ni un suspiro y te seguiste asombrando, te seguiste. Yo te miro mirar como inmóvil, pero claro, la cosa no se arregla. No se arregla con miradas, ojeadas o vistazos. ¿Qué tal si nos arremangamos vos y yo? Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una mariposa. Pablito, ¿qué tenemos? Sí, Marta. ¿Qué pasó? Marta, vamos a charlar un poco en esto que llamamos pensaba hablar, que siempre empezamos a hablar de vamos por el lado de los tomates, sí. Nos vamos para de los tomates y terminamos hablando de otra. Pero bueno, la realidad es dinámica, como siempre decimos, y hay varios temas importantes para tratar. Uno de esos, lo vamos a hablar al final del programa, que tiene que ver con el problema local, con el agua, pero hay otros. Vamos a hablar de algo positivo que en esto que nos viene casi llevando 2 años puesto, que es la pandemia, y bueno, este año que es el año de la vacunación. Ah, contanos y, algo, sí, aumentaron. Bueno, hay buenas noticias, siguen llegando vacunas, como llega bien, sí, aumentó la entrada, eso. O café, nos llega también vacunas todas las semanas, esta semana empiezan a llegar también de bastantes dosis de Pfizer, la vacuna que decían que el gobierno no quería por ideología. Bueno, claro. En mi círculo están dándose ya la segunda dosis, o sea, montón de gente joven. Sí, con la combinación que se ha estudiado como exitosa, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, como para que nadie piense ideológicamente nada, ninguna tontería. No, más. No, está bien. Tanto como la Sputnik, que está llegando también la dosis 2 y también la producción local de esa. Pero lo que nos compete y que nos parece muy interesante mencionar, Marta, es que apareció, no de la nada, se gestionó un aporte de 60 millones de pesos para la producción de la Argenvac, que va a ser la vacuna producida, entre otros, por la Universidad Nacional de La Plata, la UBA y algunos institutos asociados, digamos, a CONICET, por ejemplo, INIFTA, bien, la agencia... Bien, buenísima noticia. Pregunta, ¿una tercera dosis? Se está hablando mucho de una tercera dosis, ¿sí? Se está pensando de una tercera dosis que refuerce y que estire también más la protección a más tiempo, ¿sí? También se está empezando a mirar con mucho miedo a la variante Delta, pero ahora aparece una nueva, aparece esto una película que va sacando secuelas, porque en Sudáfrica se desarrolló una que se la llama Mu y que se teme que sea resistente a las vacunas, por lo cual quizá implicaría tener que modificar algunas vacunas o hacer una vacuna nueva o aumentar las dosis. ¿Estamos hablando de Sudáfrica? Parece que se ha originado allá la nueva variante, sí. Y se está estudiando, la OMS está muy atenta a los efectos que pueda tener y sobre todo a la posibilidad de resistirse a las vacunas que ya podríamos decir convencionales que tenemos para el coronavirus. Que son 5 o 6, bueno, claro, variedades. Hay... Sí, hay varias variantes, valga la redundancia, sí. Pero... la Delta es la que se está causando muchos estragos en Japón. También hay mucho revuelo en Israel, que fue como un ícono de la vacunación, realmente. Pero el problema es con la gente que no se vacunó, que también por esas cuestiones de noticias falsas y otras cuestiones, hay una porción de la población que no se quiso vacunar, pese a que hay vacunas en cantidad. Y bueno, ahí hay problemas por todos lados, Marta. Pero bueno, hablando de problemas por todos lados, un paso atrás en la historia, podríamos decir, en Estados Unidos. Recordemos que son Estados Unidos. Independientes, sí. Y en algunos lugares las leyes son como si fueran de países diferentes. Propias, en Texas, sí. En Texas está, ¿viste la bicicleta cuando le das para atrás? Sí, realmente, bueno, me enteré, es espantoso. Si es pino fijo, vas marcha atrás. Bueno, están yendo marcha atrás, han endurecido las leyes contra la interrupción voluntaria del embarazo, incluso promoviendo que quienes den datos fehacientes de médicos que han colaborado en una interrupción de embarazo, hay hasta un incentivo económico, ¿sí? De miles de dólares para quienes den estos datos, como si fuera encontrar a un delincuente o ese tipo de cosas. Una verdadera locura en este contexto de ampliación de derechos, de todo lo que hemos vivido en nuestro país a fin de año y en otros países de la región, y bueno, en Texas van para atrás. No nos sorprende Texas, donde todavía no, siempre fueron, sí, claro. Que casi no se aplica concretamente las ejecuciones, pero bueno, la tienen todavía, bueno. Muy apegados a no hacer cambios, siempre fue. Claro. Sí, más bien, y si los hacen están yendo para atrás. Para atrás, exacto. Hablando de ir para atrás, nos vamos a otro lado del mundo. Ya hemos mencionado en Afganistán, los ojos del mundo también están puestos ahí. Porque las cosas que habían anunciado, claro, sí. No las llevan a cabo, no cumplen con nada. No, y ahora, bueno, la idea es que lo poco que se había conquistado, alcanzado de derechos de las mujeres, están en peligro, y podríamos decir suavemente que están en peligro, van camino a volver a un régimen totalmente nocivo hacia la mujer y que les impediría salir solas a las calles, solas, digamos, sin un hombre, ¿no? Salir, estudiar, bueno, un montón de... No, de es que no cambió nada. Aparte, desde la niñez de las mujeres, sí, ya negación para todo, para la educación, para las libertades. Claro. Un sometimiento que ya no es... voluntario, pero no, si ya no es aceptado, porque ha habido un cambio, una ampliación en el conocimiento acerca de que esto es precisamente son decisiones totalmente privativas de los derechos de la mujer, y no es simplemente una cuestión cultural, pero ya no lo están viendo así ni siquiera las mujeres en Afganistán. Pero ahora, bueno, se enfrentan a... Encima el último bastión que quedaba de resistencia ya fue controlado, así que el predominio es total de los talibanes. Así que bueno, una situación que también hace que prestemos atención a lugares del mundo donde a veces no nos fijamos. Marta, pero vamos a hablar de una cuestión local que es, por ahí no nos atañe, lo que va a pasar este domingo. Las PASO, recordemos, suspendidas unas semanas por... COVID. La prevención de la mejor condiciones de salud, cosa que también se viene dando, son varias semanas, si no me equivoco, 14 semanas bajan los casos, ¿sí? Siempre con un ojo puesto en la variante Delta y la posibilidad de que circule, o que tenga circulación directamente en la población. Esperemos que eso no suceda. ¿Y te puedo hacer una pregunta con las elecciones, las PASO? ¿Hay prevenciones, hay recaudos que tomen para...? Sí, lógicamente hay varios cambios o exacto, para los lugares, claro. Para empezar va a haber un 20% más de lugares para votar, para que la gente no se concentre, lógicamente es lo que se busca. Medidas, por supuesto, de que ya medio que estamos habituados de prevención de contagio, va a haber ventilación... Distancia, claro. Distanciamiento, menos mesas por establecimiento, por escuela o por institución donde se vote. Va a haber ventilación de 15 minutos en los lugares más cerrados, donde se haga la votación. Se va a tratar de hacer lugares abiertos, por supuesto, con las ventanas abiertas, aunque esté fresco, no importa. También va a haber un horario preferencial para los que tienen COVID. Algunos factores de riesgo, por edad, entre las 10:30 y las 12:30 van a tener prioridad. Después, personas que tienen COVID, ahora que lo mencionas, están exceptuadas de votar, pero también aquellos que tengan síntomas compatibles. Podría y ante justificarlo, la duda, siempre, está justificado que no voten porque pueden presentar. No importa si después resulta que no tienen, ¿sí? si fueron contacto estrecho, si tienen síntomas, si tienen que eso... Tomar recaudo, claro, como, que además... Claro, y lo pueden presentarlo como, bueno, no votaron por esa razón, ¿sí? Como una justificación, pero bueno, la idea es que la gente no se contagie, lógicamente, que vaya a votar quien pueda. Esto trae aparejado la especulación de la gente que no está muy de acuerdo con la democracia y esperan que haya que la tercera fuerza, digamos, sea el no voto, ¿sí? Sea el ausentismo. Eso, el no ¿Cómo? Voto, además se lo permiten, o sea, vos decidís no votar, tenés que justificarlo. Sí, lo que pasa es que históricamente la justicia electoral es bastante, bastante elástica, permisiva. Las multas son muy pequeñas, por ahí cuando alguien quiere salir del país recién le pueden cobrar una multa por no haber votado y no haberlo justificado. En la práctica, mucha gente, por la razón que tenga, allá cada uno, que decide no votar, no tiene mayores problemas. Así que quizá la conciencia cívica de elegir a nuestros representantes está un poquito desdibujada, quizá habría que poner un poquito el ojo ahí. Pero bueno, más allá de eso... se viene especulando con un triunfo importante del Frente de Todos, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Recordemos que un tercio de país, así que, por ejemplo, se eligen 35 diputados nacionales. Y es el aniversario del voto femenino logrado por Evita. Sí, también. 1947, claro. Del año 47, cuando se efectivizó la primera votación de las mujeres, recuerden, una bandera que recogió Evita, que venía de algunos sectores, sobre todo del socialismo, del principio del siglo, obviamente que no compatibilizaban con las formas de Evita, con su impronta, pero incluso algunas se pusieron en contra del voto que habían estado defendiendo durante décadas, bueno, disparates de otros años, pero sí. Ahí hay un hito, ¿no? Y bueno, con respecto a estas elecciones, se especula, decíamos, con una victoria del gobierno, lo que daría, recién sería la primera elección en la que llega bastante airoso, más allá de todo lo que se pueda especular, del kirchnerismo. O sea, recordemos que en 2009... se perdió esa elección, en 2013 también, ¿sí? Y no recuerdo 2005, pero ahí estaba todo recién conformándose, ¿no? Recordemos que Kirchner había obtenido solo el 22% de los votos en 2003, pero bueno, en las elecciones de medio tiempo no le ha ido bien al kirchnerismo, ni siquiera después Cristina ganando por el 54% contra el 17% de la segunda fuerza en 2011, ni siquiera en 2009 había obtenido... la victoria, había ido ahí un poquitito debajo de otras fuerzas en las elecciones de término medio. Ahora se estaría llegando con números bastante auspiciosos, ¿sí? Recordemos, pandemia de por medio. Sí. Pero bueno, habrá que ver qué pesa más en la gente, si las noticias falsas, los disparates o lo que en concreto se ha ido. Bueno. Recordando que si bien tuvimos que lamentar y seguiremos lamentando muchos fallecimientos por el COVID, los números de las muertes... Se redujeron muchísimo, ¿sí? Las sobremuertes, podríamos decir. Exacto. El exceso de muertes, creo que es el término que se ha usado. Es decir, la gente que murió específicamente por la pandemia y no por el envejecimiento y la renovación de personas en el mundo... En la Argentina es un índice bastante bajo, creo que es un 12%, y está igual o mejor que muchos países de primer mundo. Es decir, no es que estamos a ese nivel, pero que no afectó la cantidad de fallecimientos de manera grandilocuente con respecto a lo que hubiera sido igual la muerte natural, digamos, de parte de la población. Más allá de que ese dato queda en el olvido a la hora de votar, sí puede haber una sensación de que el gobierno nacional y los distintos gobiernos se ocuparon de la gente, ¿sí? De cuidarla, de que el encierro no fue caprichoso, no fue privar de la libertad a nadie, porque sí. No, realmente no. Era... Y además a la hora de pasar el limpio, en provincias, en Ciudad de Buenos Aires, con otra con otra línea política, con sus diferencias, pero tomaron medidas similares y de común acuerdo para que no explotara más todavía la pandemia. Sí, recordemos que a otros países les fue mucho peor, se quedaron sin sistema de salud. Córdoba está mejor ahora, ¿no? Porque estuvo en un momento crítico. Por, entre otras cosas, la demora en la vacunación de mucha gente que, bueno, siguió creyendo. Exacto, la resistencia de la gente para votar, sí, para vacunarse. Para vacunarse. Y para votar, mira, no sería raro que haya un lapsus. Un detallecito más, que hablando de Córdoba, se está especulando con que se vaya a instalar allá el casi nombrable, el Mufa de Macri, especulando con que se tire gobernador dentro de 2 años. Por favor. Allá los cordobeses, si lo quieren, se los regalo. Sí, yo también se los regalo, que se lo guarden. Pero bueno, lamentablemente es parte del país. Habrá que ver qué tienen en la mente los cordobeses para dentro de 2 años. Pero bueno, por lo pronto, Marta, tenemos este domingo las PASO, en noviembre las elecciones generales. Recordemos que son elecciones de medio tiempo, solo hubo alguna que otra elección previa, pero el resto van a ser este domingo, ¿sí? 12. Sí. Así que bueno. Dejamos para el martes que viene lo de Brasil, ¿no? Y charlamos. Sí, vamos a hablar un poco más de lo de Brasil, la locura de Bolsonaro. De Bolsonaro. Y la payasada que hizo el otro día de mandar a personal sanitario a entrar a la cancha, más allá de que Brasil tiene la posibilidad de perder los puntos del partido, eso es irrelevante, pero bueno, toda una puesta en escena para lo que se podría haber resuelto antes del partido. Totalmente, claro, un papelón. Le corresponden a la Argentina, pero bueno, han dicho que Argentina falsificó unos certificados, se indicaron al técnico del juvenil que estuvo en Japón con el juvenil ahora en los Juegos de Tokio. No estaba, él estaba acá en la Argentina cumpliendo 7 días de cuarentena por haber estado en Estados Unidos, haber venido a Estados Unidos por compromisos de la AFA, pero ni siquiera estuvo en Brasil, no se dedica a cuestiones administrativas, no pudo haber firmado absolutamente nada. Bueno, un disparate más de Bolsonaro, entre otros tantos, y el temor que sobrevuela en Brasil de que se autoinflija un autogolpe, sí, para, bueno, así tener una excusa para no convocar elecciones y no asegurar o no permitir el cómodo triunfo de Lula, que totalmente. Hasta el 70% de intención de voto me dan algunas encuestas. Sí. Sería un triunfo categórico del PT, tan golpeado por tantas acusaciones falsas. Recordemos cómo sacaron ilegalmente a Dilma, cómo le prohibieron ilegalmente a Lula, cómo lo condenaron sin pruebas, cómo se pudo volver atrás, incluso estando Bolsonaro con... No, con es que me acuerdo en 2003, el cambio que hizo en Brasil Lula. Él dijo que no le iban a perdonar haber puesto un plato en la mesa de los pobres. Por favor. Y realmente han llegado al extremo. Como el golpe de Estado de la Antigua ya pasó de moda, lo han hecho con el Poder Judicial, cosas que no se llegó a hacer acá, pero sabemos que se han inventado causas, que se ha espiado gente, eso sigue. También sigue, Marta, tendremos que hablar también en el programa que viene, siguen apareciendo pruebas del contrabando de armas a Bolivia. Ya parece que estamos en un cuento de García Márquez o en una novela. Pero bueno, o sea, se siguen confirmando, se siguen comprometiendo a Macri aún. Lo hablamos urgente el martes, ¿eh? Sí. Sí, porque siguen apareciendo pruebas. Lo bueno es que la mayoría de las investigaciones se están haciendo en Bolivia, entonces no pueden interferir demasiado. Pero bueno, se confirma que Argentina envió armas en el final del gobierno de Macri. Recordemos, esto fue en noviembre de 2019, la transición. Sí. Hoy se cumple un aniversario de la batalla de Boquerón, que fue fundamental en la Guerra del Chaco. Fue una guerra entre el 1932 y 1935. Mirá vos, qué dato. Pero bueno, el tema es que Argentina colaboró, en la represión. Qué vergüenza, Dios mío. Boliviano, cuando se gestaba el golpe de la derecha para sacar a Evo y el intento de asesinato. Así que fue ayudado por Alberto, que estaba por asumir, y también recordemos AMLO en México, que permitieron una salida, y el propio Bolsonaro permitió que volara sobre su suelo, una cosa rarísima, porque no quería en Chile. Bueno, fue bastante complicada la salida. Y bueno, la Argentina de Macri apoyando con armas Es increíble, al una presidente. vergüenza, Sí, sí. una cosa de locos. Pero bueno, quedamos así, Kaki. Seguimos con el programa, Seguimos escuchando con el relatos. programa con música de Ah, y a Cami, Gustavo dale. vamos a escuchar también. Y Vamos a a escuchar a Gustavo Gustavo, que Escatareja con su hija, ¿no? Con Manu. Manu, Tatareggia, que van a hablarnos de cómics y esas cosas que les gusta, el Rincón Nerd, como él mismo llama. Son dos grosos, Ahora en un sí. ratito la escuchamos también. Bueno, ¿Vamos con música entonces? seguimos con música, Cami. A la vuelta. Todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Una reunión muy especial. Había una vez una gran ballena jorobada llamada Ena. Era joven, muy activa. Medía 16 metros de largo y pesaba 30 toneladas. Era una hermosa, hermosa representante de las ballenas jorobadas. Buscaba su alimento favorito, que era krill, crustáceos y peces. Ella disfrutaba de las aguas, tanto tropicales como frías de la Antártica y de la región de Magallanes. La ballena Ena había llegado esa mañana y venía de recorrer los diferentes océanos, Atlántico, Ártico y el Pacífico, saltando y sumergiéndose en las aguas. Tanto, tanto nadó por estos océanos que Ena la ballena llegó al estrecho de Magallanes esa mañana de domingo a puro descansar. Estaba tan agotada porque las ballenas jorobadas recorren todo el planeta. Se encuentran en todos, todos, todos los países. Después que descansó, se fue a almorzar y allí degustó sus ricos crustáceos, unos ricos peces y también los kriles que a ella tanto le gustaban y que encontraba solamente en estas aguas frías de acá del sur austral de Chile. Después de comer, otra vez descansó un rato y luego se preparó, se puso muy bonita, porque se venía la hora de una reunión muy especial que ella tenía. Entonces se sumergió y se puso a disfrutar del agua nuevamente, practicó saltos, practicó zambullidas, practicó sumergidas y se daba impulso con sus gigantescas aletas, que en algunas partes del mundo le llaman alas. Y lo pasó tan, tan bien esta ballena jorobada y sus dos orificios nasales se le tapaban de agua. Y ella saltaba y mostraba toda su aleta dorsal donde ella tiene una joroba. Por eso se llama ballena jorobada. El sol hacía brillar su color negro precioso en la espalda y su blanco moteado en el pecho. Con sus grandes aletas tomaba y tomaba impulso y seguía dando saltos enormes sobre el agua y al caer le gustaba golpear la cabeza, haciendo un gran ruido sobre el oleaje. Ella estaba de fiesta, porque ya se acercaba su reunión tan especial. En eso estaba muy feliz cuando de pronto escuchó un canto debajo del agua. Era un canto de amor precioso. Entonces volvió a dar saltos de alegría y miró hacia el norte desde donde ella estaba, en el estrecho de Magallanes, y lo divisó. ¡Era él! ¡Era él su novio! ¡Era Keno el balleno, que venía desde el océano Atlántico! Ena la ballena estaba tan feliz. Keno el balleno estaba cumpliendo su promesa. Se reunirían en el estrecho de Magallanes y desde allí partirían a recorrer todo el mundo juntos. Allá a lo lejos se divisaba Keno. Era más pequeño que Ena, pero era un gran acróbata, igual que ella. Nadaba hacia su novia y cantaba feliz y hacía grandes volteretas y levantaba la cabeza para mirarla. Ahora que él llegara, se casarían. Sería una preciosa boda con muchos invitados, todos los habitantes del fondo del mar y otras ballenas que estaban por allí merodeando por el estrecho de Magallanes. Partirían en su viaje de luna de miel hacia aguas tropicales, porque ellos ya habían conversado. Y 11 meses después, Ena la ballena tendría su primer hijito, un hermoso ballenito. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y colorín colorán, la ballena Ena y el balleno Keno se casarán. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Marta, hola Pablo. Ahora, estoy feliz de estar con ustedes otra vez en el Rincorner. Hoy tengo la colaboración de Manuela Escatalegia desde La Plata, corresponsal exclusiva, que fue a ver Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Le tengo mucha pena, mucha fe, porque no sé, porque es un cómic bastante poco conocido. Yo personalmente no lo he leído tanto. Las cosas, los cómics de artes marciales nunca me terminaron de cerrar. Bueno, antes respecto que nada, a esta película. Antes que nada, hola a todos, un saludo para todos allá. Lo primero que voy a decir es que yo fui a ver esta película 2 de septiembre, el estreno mundial fue el 3 de septiembre. Decir que es una de mis películas favoritas de Marvel es poco. La tengo definitivamente en mis películas top 3 de Marvel. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos es un cómic que, como vos dijiste, pa, es alguien que mucho no es muy conocido, primero porque es muy viejo. No me atrevería a decirlo con exactitud, pero sé que es uno de la primera camada de los cómics, o sea, es de los originales. Se confunde Shang-Chi con Iron Fist, que es otro personaje que hace artes marciales, que es experto en artes marciales, qué sé yo. Básicamente, Shang-Chi es el hijo del líder de los 10 anillos, que el líder de los 10 anillos es un villano muy grosso, muy, muy grosso del universo de Marvel, que tuvo muchos nombres. El mandarín. Ahí se iba a decir, uno de sus nombres fue el mandarín, otro a veces es Khan, a veces es Wenwu. Tiene varios nombres. Si me permitís, vamos a recordar que entre el fandom de Marvel, en su momento hubo mucha bronca, porque en la película, en la tercera película de Iron Man, aparecía un pseudo mandarín que terminaba siendo un mandarín falso. Sí. Entonces todos los fanáticos de Marvel se estaban muy enojados porque habían degradado al mandarín, que es un villano muy, muy groso del universo Marvel, a un actor barato, digamos. Y permitime recordarte, pa, que en la primera película de Iron Man, o sea, la primera película que originó el universo cinemático de Marvel, la organización que secuestra a Tony Stark es la organización de los Diez Anillos. Buen punto, tenés razón. Así que... Buen punto. Eso es algo que también hay que ir, bien ahí, tener en cuenta yendo a ver esa película, porque siento que eso que comentás vos, más lo del secuestro de Tony, más otras varias cuestiones que se vieron a lo largo de las pelis, en esta peli las atan perfectamente. Hijo de este gran villano, que en la peli también es un gran villano, que tiene 10 anillos, que tiene 10 anillos que tienen poderes. En los cómics vale aclarar que son anillos que van en los dedos, en la peli son como brazaletes, seguramente que fue como para diferenciarlo un poco del guante de Thanos, como para que no sea tanto, viste, tantas cosas en los dedos, lo pasaron al brazo, que para mí estuvo bien. Contame, ¿qué te pareció el protagonista? El protagonista me cerró por todos lados. Uno, primero lo tengo que decir, bombón. Segundo, me pareció que hicieron un buen trabajo de que empatizás con el protagonista y te crees la historia, digamos, el arco de su historia durante la película. Y en esta peli lo hacen muy bien como él asume su rol. Porque como el trailer nos hizo ver, él estaba como escondido. Voy a decir esto, hay un par de gran cambios tanto bien durante la película como en los postcréditos. Quédense en los postcréditos. Sí. Pregunta, ¿por qué dirías que tengo que ir a ver Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos? Me parece que tendrías que ir a verla porque es una película de Marvel que se para sola, más allá de Marvel. Así nomás. Clarísimo. Es una película que vos la podés ir a ver sin saber nada de nada, sin saber nada de la historia, sin saber nada de Marvel, de lo demás, y disfrutarla, pasarla bien. Siento que esta película tiene escenas de acción que en otras películas de Marvel nunca vimos. Bien, tanto, hay un trabajo tanto, respecto, tanto de nivel coreográfico, cinematográfico, también que tiene que ver con el guión, con el ritmo de la película. Tranquilo, sí. Me la vendiste. La voy a ir a ver con muchas ganas, ¿ok? Sí. ¿Sí? Hijita, Manuela Escatalegia, gracias por tu aporte. Gracias. Me encantó hablar con vos. Te mando un beso grande, gracias por tu aporte. Te quiero mucho, te amo. ¿Ya nos vamos despidiendo, Pablito? Sí, Marta, nos vamos, pero bueno, siempre queda alguna cosita para charlar, como decíamos cuando hablamos de actualidad. Una cuestión que está afectando en estos días a toda la región, ciudad, a la planta avicinada, es el tema del agua, que está viniendo asquerosa, con mal olor y con mal sabor, en el caso de beber agua de la canilla, sí. Sí, el tema es que apareció un alga que hacía unos 40 años que no aparecía, es algo nada frecuente, que no es tóxica, eso es una buena noticia dentro de todo, pero parece que perjudica los filtros de... los filtros de... Para la absorción del agua, entonces se están realizando tareas de limpieza de los filtros. Y está llegando con mal olor, ni siquiera con el cloro que a veces tapa todo y deja olor a cloro y uno ventila un poco una botella con agua y se le va, sino que es un olor y un gusto que queda en el agua, digamos. No es tóxico, pero es bastante... No, es desagradable, sí. Olor como a podrido. Tiene que ver con esto, se está especulando si no tiene que ver con la bajante histórica del río Paraná, que ha generado... una situación de crisis, está esperando que sea más que un papelito eso que se ha declarado de emergencia en las provincias que que se nutren con la actividad del río Paraná, pero bueno, todo viene más arriba, río arriba, Marta, porque tiene que ver también con el desastre que ha dejado hacer Bolsonaro en la selva amazónica, el desmonte, la pérdida de lo que se llama lluvia voladora, eso que generan los árboles, las pequeñas gotas que generan y que contribuyen a los humedales y a las distintas formaciones del surgimiento del agua río arriba, en los afluentes incluso del Paraná. Bueno, todo eso deriva en distintas situaciones. En este caso llega a producir la aparición de estas algas, que no es nada común que estén en el Río de la Plata, y eso tiene que ver con el problema que estamos teniendo en estos últimos días. En la ciudad, sí, así que bueno, esperemos que se vaya solucionando. En teoría es cuestión de días para que se regularice la provisión de agua y sobre todo que deje de venir con este olor y este gusto tan, tan fuerte. Bueno, vamos cerrando, Marta. Cerrando, dale. Con lo que nos gusta escuchar para irnos hasta el martes que viene. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Eso, no se olviden. Hasta el martes.